El camino de una banda es abrupto, es difícil, mas no imposible. A algunas bandas le ha costado bastante ubicarse dentro de la escena musical. Sin embargo, la satisfacción de recorrer la sendera del rock siempre marca a la banda, dándole personalidad e incluso historias que contar, cantar y por supuesto tocar. Bienvenidos a Estación Delay, disfruten de su estadía, siéntanse a gusto. Bienvenidos a un lugar donde podrán platicarnos de su trayecto, de lo acontecido en el camino y sobre todo hacer lo que más les gusta, tocar su música. Pónganse cómodos y disfruten de la estadía musical a partir de las 19 horas por medio de chulavista.mx a través de Radio Chula Vista.